Preparémonos para la presentación de hoy de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón en el estudio del libro tercero de los Salmos, que incluye los Salmos 73 al 89. La Biblia dice en el Salmo 119, verso 165, «Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo». La Biblia le traerá no solamente paz, sino, dice el escritor, mucha paz, y no habrá tropiezo en su camino. Bien, estamos en la lección 6. Esta lección va a tratar del tercer y cuarto libro de los Salmos. Son 5 actualmente los libros que forman parte del libro de los Salmos. Hemos ya estudiado los primeros 2. Avancemos al número 3 y al número 4. Apreciable estudiante, permítame compartir algunos datos mayores sobre este tercer libro de los Salmos. En este tercer libro encontramos que el tema destacado es el tema del santuario. Es por eso que algunos lo comparan con el libro de Levítico, porque en el libro de Levítico encontramos las instrucciones de Dios para todo lo concerniente al santuario. Es interesante también notar que aquí, en este tercer libro de los Salmos, encontramos solo uno escrito por David. La mayor parte son para o de Asaf, el director del coro levítico, o también para los hijos de Coré. Al comenzar a estudiar estos libros de los Salmos, tenemos que declarar que es el Señor Jesucristo el pastor al que se refiere el Salmo 80, el que sacó una vid desde Egipto y la plantó en Canaán, acompañando al pueblo todos los días en el desierto. Él es el Dios eterno, quien en el principio fundó la tierra y cuyos años nunca acabarán. Es Él quien hizo alejar nuestras transgresiones. ¡Gloria a Dios! Es Él el que dijo que esta escritura no puede ser quebrantada. Veamos ahora cada uno de los salmos, en particular empezando con el libro número 3, el Salmo 73. Este salmo, compuesto por Asaf, quien era el director del coro levítico, relata una experiencia espiritual en la que existe una contienda en su alma, al contemplar la vida de los hombres malos y al observar que a pesar de ser soberbios, violentos y blasfemadores, eran prosperados con bienes y con salud, sin sufrir castigos ni trabajos como los demás humanos. Esto le confundía al poeta y se preguntaba, ¿acaso no sabe Dios? ¿El Altísimo en verdad tiene conocimiento? Verdaderamente, concluyó, en vano he limpiado mi corazón. Estimado estudiante, en ocasión le tengo que confesar, yo también he pensado lo mismo, y estoy más de seguro que usted también quizás haya luchado con el mismo pensamiento en una o otra ocasión de su vida espiritual. Es decir, al hacer comparación, especialmente en estos días de tanto materialismo, es común que el Hijo de Dios se confunda, así como el salmista en este Salmo 73. Al ver la prosperidad y el bienestar de los malos y pecadores, nos preguntamos, ¿de qué vale servir a Dios? ¡Qué maravilloso es Dios! No nos esconde nada. ¡Qué interesante, amigo estudiante! Que Dios nos hace saber, a través de las experiencias de estos hombres que escribieron estos salmos, que Él entiende perfectamente el corazón humano. Pero aún maravilloso es entender que el salmista se dio cuenta del verdadero valor de servir a Dios con una vida limpia e íntegra. En los versos 16 y 17 expresa Él cómo es que encontró la solución a su problema y salió de su confusión. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y así continúa hablando hasta el verso 20 de lo que pasará con los inicuos. En los versos 21 y 22, él se acusa a sí mismo por no haber comprendido antes esta verdad. Y el resto del canto es una expresión de confianza en Dios. Los versos 24 y 25 merecen ser aprendidos de memoria. El 22 hasta el 25 dicen así: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¡Qué precioso el Salmo 73! Avancemos ahora al 74. Este salmo también es de Asaf, y ahí se lamenta por la destrucción del templo en el monte de Sion. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario, dice este salmo, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Parece entonces que este salmo fue escrito a principios de la invasión de los caldeos y el cautiverio babilónico. Al leer estos dos salmos juntos, el 73 y 74, podría ser que los inicuos que son prosperados de los que se habla en el 73 sean los caldeos. Luego, el autor en este salmo se sigue lamentando y dice: no vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Es posible que el salmista no recordaba la profecía de Jeremías en la que fijaba la terminación del sufrimiento en un periodo de 70 años, ni sabía que Dios tenía dos grandes profetas durante el tiempo del cautiverio, esto es, a Ezequiel y a Daniel. Su tristeza le cegaba los ojos y él no podía ver el cuidado y la misericordia de Dios. En el resto de este salmo, él recuerda a Jehová sus grandes obras en el pasado y pide ayuda conforme al pacto hecho con su pueblo. El Salmo 75 es un cántico de acción de gracias por el cuidado de Dios, por su justicia y la seguridad de que pagará lo merecido a los hombres soberbios. En el 76 encontramos un salmo que es atribuido a Asaf también, pero que no se encuentra un acontecimiento histórico con el cual relacionarlo. Volvemos a repetir aquí un punto muy importante. Para mejor entender e interpretar los salmos, es necesario tratar de acomodarlo a las circunstancias del escritor. En lugar de aplicarlo a la cautividad, parece que este salmo pertenece más bien al tiempo de la invasión a Siria y la derrota del ejército de Senaquerib fuera de Jerusalén, cuando el ángel de Jehová hirió a 185,000 asirios en una sola noche. El salmo habla acerca de los que duermen su sueño, que yacen en un sueño profundo, y esto se aplica fácilmente a los que murieron mientras dormían. El autor convoca a los hombres a rendirle culto a Jehová pagando los votos. En el verso 10, el salmista habla de una aparente ley de la providencia, pero son pocos los que creen en ella. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras, dice el salmista. Al llegar al Salmo 77, apreciable estudiante, vemos algo muy interesante y otro ejemplo de cómo Dios no nos esconde ninguno de los detalles de la condición humana. Es interesante ver que en el Salmo 77 encontramos nuevamente la confusión y, en mi opinión, hasta la depresión en el alma del escritor de este Salmo. Esto le vino a causa de la angustia del pueblo, a causa de la triste condición de Israel y a causa de la aparente indiferencia de Jehová. Con mi voz clamé a Dios, dice el salmista. A Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. De esta manera, pensando en la santidad y la grandeza de Dios y en sus obras hechas en el pasado, el salmista encuentra sosiego para su espíritu. ¡Qué divino remedio para el hombre o la mujer pasando por depresión de espíritu! Tomar tiempo para darle gracias a Dios por todas sus misericordias renueva el gozo. Tenía razón el salmista al decir: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bien, al pasar al Salmo 78, encontramos que es un repaso de la historia en la que vemos la paciencia de Dios para con su pueblo Israel. Encontramos también las épocas de bendición y de castigo, según Dios les trató de acuerdo a su obediencia o desobediencia. Luego, en los versos 67 al 72, vemos que Dios eligió a Judá, Jerusalén y a David porque así Él lo quiso en su soberana voluntad. El último verso es un valioso testimonio de la fidelidad de David a la obra que Dios le llamó. El Salmo 79 describe la triste condición de Jerusalén, convertida en un montón de escombros con cadáveres sin ser sepultados, comidos por las aves y las bestias. Es triste, sin duda, el lamento del autor al decir: ¿por qué dirán las gentes dónde está su Dios? Pero enseguida invoca la venganza de Dios sobre los enemigos para que su pueblo, ovejas de su prado, le alaben. Al estudiar el Salmo 80, vemos que este Salmo es una oración conmovedora, en la que se aprecia que fue Dios quien sacó a los judíos de Egipto, les plantó y les prosperó en Canaán, pero que ahora están quemados a fuego y abatidos. El escritor ora por nuevas fuerzas y una nueva vida. El Salmo 80 no solamente es una súplica por la restauración nacional, pero también sirve como una oración en la vida de aquel creyente que ha dejado el camino de Dios, que se ha alejado de su presencia. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos, dicen por lo menos tres de los versículos de este Salmo 80. En la próxima sesión vamos a estudiar desde el Salmo 81 hasta el 89 antes de entrar en el libro número 4 de los Salmos. Le espero. La presentación de hoy nos llevó hasta el Salmo 80, dentro del grupo de los 89 que forman el libro tercero. Para cualquier pregunta sobre nuestros cursos por correspondencia, escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.